¿cómo están? Bienvenidos a Láser, su programa de música electrónica a través de Reactor 105. Soy María y los voy a estar acompañando hasta las 8 de la noche. Gracias a todos los que nos escuchan porque, como ustedes saben, ayer fue viernes de clásicos y el día de hoy, pues Láser se une a esa tendencia. Cumplimos 20 años aquí en Reactor y me puse a pensar, ¿cuáles habrán sido las mejores canciones de electrónica que salieron ya hace 20 años? Es decir, en 2004. Y la neta es que no pensé que hubiera tantas tan buenas. Así que nos vamos con los clásicos que tienen dos décadas el día de hoy. Puede comunicarse con nosotros a través de lx@mariela del radio con hashtag láser. Les recuerdo que láser es con una sola S porque yo creo que las tienden a escribir con dos S por sonido láser Drácar, que es un gran, gran proyecto de música electrónica nacional. Pero en este caso es láser con una sola S. También pueden seguirme en @mariela del radio y en X y en Instagram. Bueno, pues vamos a empezar porque eso que acaban de escuchar es una canción de Milo que se llama Drop the Pressure, o pues que caiga la presión. Y la neta es que es una de las que más me gustan de las que van a sonar el día de hoy, porque salió en octubre, precisamente casi está cumpliendo años, del 2004. Es del DJ productor escocés Milo. Y bueno, pues apareció en el álbum Destroy Rock and Roll. Llegó a los primeros lugares de popularidad en muchísimos medios y además ha sido remixada muchas veces. Alemania, Australia, Bélgica, Francia, Irlanda, México, Reino Unido. La escuchamos en todas partes y además contiene pues muchos elementos de la canción de Miami Sound Machine, que ya saben que era la banda de Gloria Estefan, de Dr. Beat. Y la verdad, si ustedes quieren tocar en una fiesta, la ponen y no tiene falla alguna. Es una de esas rolas mágicas que todo el mundo baila. Vámonos con la que sigue, porque tenemos muchas que poner el día de hoy y estoy segura de que les va a gustar. Obviamente conocemos todos la canción de Comfortably Numb de Pink Floyd, pero quizás no muchos de ustedes conocen el cover que hace la banda Scissor Sisters. Muchos puristas se pueden escandalizar porque pues evidentemente Pink Floyd es una banda muy muy respetada y hay que cuidarla mucho, pero en lo personal me parece que no el remix ni el cover, sino que la reversión, la conversión que hicieron los Scissor Sisters de esta canción es increíble, muy muy buena. También es una canción del 2004 y los Scissor Sisters le dieron una cosa diferente. Parece, es como si los Bee Gees se hubieran aventado esa rola de Comfortably Numb. Así que si les parece, con esto les doy la más cordial bienvenida a Láser. Vamos a escucharla y pues también está cumpliendo 20 años. Feliz 20 cumpleaños Reactor y feliz 20 cumpleaños Comfortably Numb, versión de los Scissor Sisters. We'll be right back. Ya estamos de vuelta aquí en Láser. Les dije, es completamente diferente. Tiene obviamente un poquito la misma melodía, ¿no? De Comfortably Numb de Pink Floyd. No tengo ni idea de lo que piense David Gilmour. No tengo ni idea de lo que piense Roger Waters de esta versión. Pero lo que sí sé es que desde hace 20 años se baila como nada en la pista de baile y además hay que agradecer que tomen riesgos. Así que ese fue nuestro segundo clásico el día de hoy en Láser, que cumple 20 años. Y la que sigue es simplemente maravillosa. Se llama Call on Me y es de Eric Prydz. Y bueno, está coproducida con otra persona, pero principalmente es Eric Prydz quien hace la rola y quien tiene el crédito. Tiene algunos sampleos de una canción del 82 que yo la verdad no conozco, pero sí me encanta. El video, les recomiendo que no lo vean en el trabajo, pero van a ir directo a ver el video. Y también salió en septiembre del 2004. La verdad es que nos volvió locos a todos. Es House y Eric Prydz se convirtió en un nombre bastante, bastante común después de esta rola y ya lo era desde antes. Sueco con varios proyectos, así que pues disfruten de esta canción que se llama Call on Me por parte de Eric Prydz, que también como reactor está cumpliendo 20 añotes. Ahí estuvo Eric Fritz con Call On Me a través de Láser. Estamos escuchando clásicos que en este 2024 cumplen 20 añotes. Solo nos falta uno para este primer bloque, según yo. Y pues se trata de nada más y nada menos que Pump It Up. Y ustedes van a decir, ay, no manches, la de Pump Up The Jam la he escuchado mil veces. No, no es esa. Es una rola diferente. Pump It Up es una rola que escuchamos bastante, que vimos bastante el video también. Es de Dancel, que es de Bélgica, y también salió en el 2004, así que cumple como nosotros exactamente 20 años. Vamos a escuchar este sencillo de Pump It Up, espero que lo disfruten. Después vamos a ir un cortecito y regresamos con más rolas del 2004. No tenía ni idea de que iba a encontrar tantas buenas rolas. Estén en donde estén, si van a salir, si no van a salir. Si en el 2004 tenían un año, dos años, si no habían nacido, no importa. Es clásicos. Y los clásicos quieren decir rolas que tengan más de 10 años, que han pasado de generación en generación y que son reconocidas por cualquier persona de cualquier edad, o deberían de serlo. Aquí está Dancel, esto se llama Pump It Up, y seguimos aquí en Láser a través de Reactor 105. Pump it up. What's the name of the jam? Say I can feel it. You know you can. I've got my groove on and I'm ready to go. Check out my ride, girl, but don't touch my radio. Don't you know, pump it up, you've got to pump it up. Don't you know, pump it up, you've got to pump it up. Don't you know, pump it up, you've got to pump it up. Don't you know, pump it up, you've got to pump it up. Bienvenidos de vuelta a Láser. Ya estamos de regreso con la segunda partecita de nuestro bello programa de electrónica. Eso que acaban de escuchar es una maravilla que también cumple 20 años. Hoy estamos dedicándole el programa a esos clásicos electrónicos que tienen dos décadas en este 2024. Se llama Lola's Theme o el tema de Lola. Y es el sencillo debut los Shapeshifters. Los Shapeshifters era un proyecto, bueno, no sé si decir era o es, porque está supuestamente todavía activo hasta el presente, del productor de house Simon Marlin. Antes estaba con Max Fry, que era un dúo, pero ahora está en solitario. De cualquier forma, esta es su rola más conocida y pues la verdad es que se volvió muy, muy, muy famosa en todos los clubes, en todos los antros de aquel entonces y por el resto de la vida. Por eso es un clásico. Seguimos adelante porque, como saben, estamos cumpliendo 20 añotes aquí en Reactor 105 y hace 20 años esto es lo que estaba pasando en la música electrónica. Y la que sigue, yo creo que sí la conocen. La verdad es una de las más conocidas que tenemos el día de hoy. Se llama Stupid Disco. Ya la hemos puesto antes en Láser, no necesariamente de clásicos. Y no es una canción original. Digamos, muchas de estas canciones tienen sampleos. Algunas les dan crédito, algunas no. Porque es lo típico que ocurre en la música electrónica. También hay muy buenos sampleos y depende mucho de cómo los utilices. La rola original es The Pointer Sisters. Y pues la neta es que tiene como estos cantos que ya los van a escuchar de funk. Y luego resulta que la toma Junior Jack en 2004, en junio del 2004. Él es de Italia y de Bélgica y le hace al house y lo convierte en, pues, casi casi la cima de Billboard, de todas las listas de popularidad. Número 26 casi en todo el mundo. Y pues también con otro video que vean con cuidado porque lo censuraron hasta en Bruselas. Así que se los dejo a su criterio. Esto se llama Stupid Disco de Junior Jack a través de Láser, que también cumple 20 años. Siguen en Reactor 105. estamos de vuelta a través de Reactor 105 en Láser. Muchísimas gracias a todos los que están escribiendo. ¿Qué van a hacer hoy? ¿Cómo están los planes? ¿Ya consiguieron sus boletos para las celebraciones de nuestro 20 aniversario? Espero que lo hagan. Fíjense que ahora que lo pienso y estuve escuchando estos clásicos, igual ya hasta estaría chido poner alguno en el DJ set que me voy a aventar el miércoles. O alguna reversión también. Porque si buscan realmente, estos clásicos han sido remixeados por muchísima gente y de muy alta calidad. Estas son versiones originales, menos la que sigue. ¿Todo el mundo conoce a la banda Golf Rap? Espero que sí, porque si no se están perdiendo algo bien chido. Es una banda de Reino Unido, es un dúo conformado por Alison Goldfrapp y Will Gregory. Ya tienen su buen rato activos, ahorita están en una pausa. Pero en 2004 no estaban en una pausa y crearon pues una canción que se llama Strict Machine. Y Strict Machine creo que es su canción más conocida. Si de por sí es una canción bastante bailable, pues alguien muy especial decidió hacerle un remix. Y perdón, no lo sacaron en 2004. Ellos sacaron su disco Black Cherry en 2003. Y en 2004 es cuando este DJ y productor decide hacerle ese remix. Y este DJ y productor no es cualquier persona. Es nada más que Benny Benassi. Benny Benassi es un nombre conocido en todo el mundo. Es italiano. Como decía, DJ, productor, hace electro house. También hizo una canción muy conocida que se llama Satisfaction. Pero en 2004 decide hacerle este remix a Strict Machine de Golf Rap y lo cambia completamente. Así que espero que lo disfruten y regresamos para despedirnos con una pieza muy especial. Muy pero que muy especial, de un dúo francés, un poquito más suavecita, para que vean que podemos terminar con ganas de más. Vámonos con este clásico que también pues cumple 20 años. Siguen aquí en Láser, en Reactor 105. Golf Rap con Strict Machine, no en su versión original, sino en el remix de Benny Benassi, que cumple en este 2004 20 años como Reactor. En el 2024, 20 años como Reactor, y que es del 2004, evidentemente. Desgraciadamente llegó el momento de despedirnos. Espero que le hayan pasado súper bien. Nos vemos muy pronto. Bueno, nos escuchamos el lunes, y si quieren, nos vemos el miércoles para la fiesta, ¿no? El showcase ahí en Fuck Off Room, donde me voy a aventar un DJ set. Va a estar Silverio, va a estar La Malcriada, van a estar Los Látigos, vamos a estar todos, nos la vamos a pasar bien chido y vamos a celebrar juntos. Les dije que me iba a despedir con una rola especial, y se trata de una rola de nada más y nada menos que el dúo francés Air. Ellos, como saben, van a estar en Hipnosis tocando el Moon Safari completo, que es su disco más conocido. Sin embargo, gente, corría el 2004 y los señores de Air no estaban haciendo nada, sino que estaban haciendo un disco llamado Talkie Walkie, que tiene también muy muy buenas rolas. Hoy escogí Surfing on a Rocket, o Surfeando en un Cohete, original del 2004 de Air, para ustedes. Feliz sábado de clásicos en Láser y feliz 20 años a todos los radioescuchas también. Gracias a Blakey, quien produce este programa, y gracias a ustedes que se dan el tiempo de escucharlo. Soy arroba Mariela del Radio en todos lados y nos vemos pronto. Próximo sábado a las 7 de la noche. Adiós. Nos escuchamos en el próximo Láser con María Letona.